Nutricionista es la persona encargada de ser un guía sobre la alimentación saludable de la población. Lo que apunta es a que las personas puedan cambiar sus hábitos alimentarios tendientes a una alimentación saludable que pueda mejorar su salud. Por lo tanto, o sea, nosotros trabajamos justamente para esto, para el cambio de los hábitos. Los hábitos están muy arraigados dentro de las personas y por ahí se hace muy difícil el cambio. Entonces, lo que nosotros queremos es buscar justamente la salud en las personas, ¿sí? Los hábitos que hoy se están utilizando, lo que consume la gente, la falta de horarios en las comidas, o sea, los horarios de corrido, los alimentos que son chatarra, ricos en grasas trans, ricos en colesterol, todo lo que hacen es perjudicar la salud. Entonces, nosotros como nutricionistas tenemos la función de mejorar los hábitos alimentarios para que la persona tenga una alimentación saludable y de esta mejor manera tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Bien. Cuando va a su consultorio, ¿qué es lo que más pide la gente? ¿Para mejorar su salud o por razones estéticas? Y la mayoría de la gente que va al nutricionista son pocas la gente que va por su cuenta. La mayoría son derivados de médicos, ya sea porque tengan una patología como es la diabetes o la gastritis o la obesidad, que últimamente está creciendo muchísimo. Generalmente es por eso, porque tienen se los deriva a través de un médico, los deriva la nutricionista. O sea que es más que estética, es por problemas de salud. Bien, me sirve esta pregunta, porque la habíamos mencionado al inicio del programa. Un amigo oyente pregunta: si yo como poco, ¿por qué estoy gordo? Bien, justamente por eso es, muchas de las personas piensan de que comiendo pocas veces al día o comiendo dos veces al día se va a bajar de peso. Es todo lo contrario, o sea, lo que se apunta a la alimentación saludable es a que las personas puedan comer seis veces al día. Uno piensa de que comiendo muchas veces al día va a engordar, todo lo contrario. La idea es que la persona, desde que se levanta, empiece a incorporar el desayuno. Un desayuno saludable, esto es que esté compuesto por lácteos y por cereales, ¿sí? Los cereales ya sea pan, galletas o cereales para desayuno. Y a partir del momento que desayunó, no debe pasar más de 3 horas sin comer. ¿Para qué es esto? Porque pasadas las 3 horas empieza a aumentar una hormona que se llama insulina, y la insulina es una hormona fabricadora de grasas. Entonces las personas que coman pocas veces al día van a comer porciones más grandes porque van a tener más hambre y a su vez al estar los niveles de insulina elevados se va a fabricar grasas. Por lo tanto no se favorece al descenso de peso. Está de un alimento chiquitito que nos permite justamente bajar los niveles de insulina y no llegar con tanta comida a la con tanto hambre, perdón, a la próxima comida. Las colaciones generalmente se componen de algún lácteo, ¿sí? Ya sea un yogur descremado, un vaso de leche, un licuado que se puede hacer con leche descremada, frutas, ensalada de frutas, las frutas secas, o sea, nueces con pasas de uva, por ejemplo. Una comida chiquitita que permita bajar los niveles de insulina y quitarnos el hambre para la próxima comida. La próxima comida se compone de la merienda. La merienda es similar al desayuno, como ya lo dije anteriormente, ¿sí? Lácteos seguido de cereales, ¿sí? Y dependiendo si llegáramos a cenar muy tarde, tenemos que hacer una colación previa a la cena, ¿sí? La idea es que los almuerzos se compongan de una porción de carne, ya sea una carne blanca o una carne roja. Y generalmente a las carnes es preferible que se las acompañe de hortalizas, ¿sí? De verduras, ya sean crudas o cocidas. Y en la cena guardar ese momento para consumir una pequeña cantidad, ya sea de pastas, ¿sí? De arroz, ¿sí? O de legumbres. La idea es poder empezar a incorporar también legumbres, porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, porque son de muy buena calidad nutricional y no está dentro de los hábitos de la población, ¿sí? las pastas, lo ideal sería acompañarlas siempre con verduras para mejorar la digestión.